Con todo respeto, con todo cariño, le dedicamos esta humilde plegaria a nuestro tío Sergio Vega. Nosotros, los hermanos Vega Junior. ¡Qué dolor, qué dolor, qué tristeza! Hasta aquí llegaron nuestras alegrías. Adiós padres, adiós mis hermanos que tanto quería. Me mandaron a este viaje, el donde tiene ida y nunca volveremos. Me reunieron con mi hermano, allá con Diosito los esperaremos. Adiós todos mis fans, adiós a mis caballos, adiós pueblo querido. Adiós Torno Sonora, donde yo nací y me crié desde niño. Adiós a mi norteño, adiós a mi banda, sigan su camino. Solo quiero que cuando escuchen mis canciones me recuerden con cariño. Perdóname, madrecita, que más diera yo por no verte llorando. Yo y mi hermano, desde el cielo, día y noche los estaremos cuidando. Adiós todos mis fans, adiós a mis caballos, adiós pueblo querido. Adiós Torno Sonora, donde yo nací y me crié desde niño. Adiós a mi norteño, adiós a mi banda, sigan su camino. Solo quiero que cuando escuchen mis canciones me recuerden con cariño.